hamaca, chinchorro o hamaca paraguaya. No importa cómo la nombres. Queremos una grande, como el sueño de San Martín y de Bolívar. Oye, esto se titula como canción de hamaca. Se siente uva como pa' meter la pata con gran papausa. Bandera blanca, música relax. Aquí comienza Hamaca Grande. Con todo el análisis, la información y la actualidad de Latinoamérica. Un programa 100% migrante de la ciudad de La Plata. Y llevo una hamaca grande, más grande que el cerro de Mango. Y llevo una hamaca grande, más grande que el cerro de Mango. Pa' que el pueblo vallenato, meciéndose en ella cante. Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a este primer programa de La Maca a Grande, en donde estaremos participando estudiantes y jóvenes inmigrantes de diferentes países. El día de hoy principalmente estaremos participando jóvenes que vienen desde Colombia y estaremos hablando de diferentes temas en donde todos ustedes a través de las redes sociales, a través de las mismas aplicaciones podrán estar participando. El día de hoy tenemos una mesa de trabajo bastante interesante que estará integrada por jóvenes que estarán dispuestos a hablar un poco más sobre lo que acontece no solo en Colombia y en Argentina, sino a nivel Latinoamérica. Para esto vamos a ir presentando a cada uno de nuestros periodistas que nos estará acompañando día a día en este programa que le estaremos brindando la diferente información que todos ustedes podrán escuchar a través de Radio Perio. Vamos a empezar con Edwin. Edwin, un joven que estará a cargo de la producción, que estará a cargo de llevar los hilos artísticos de todo esto que les llegará a ustedes a sus casas o donde estén ubicados. Vamos a saludarlo a empezar a conocer un poco sobre todos los periodistas. ¿Qué tal, Edwin? ¿Cómo vas? Hola, ¿qué tal, Jonathan? Sí, muy feliz y contento de La Maca Grande. Mira, este pequeño proyecto que espera que se haga muy grande dentro de la ciudad de La Plata y quien no, también a nivel internacional. Pero entonces nos preguntamos por qué hamaca, o sea, ¿qué tiene que ver en la hamaca para que sea tan importante de querer una tan grande para toda Latinoamérica? La palabra hamaca proviene del taíno, que significa red para pescado. Red para pescado, sí, los pescadores taínos, aquellos pueblos originarios del Caribe, utilizaban ese llamado chinchorro o red de pesca para pescar y luego de su faena de pesca colgarla en un par de ramas a la orilla del mar o a la orilla del río y descansar. Esa hamaca que va desde México hasta la Patagonia es la hamaca grande que hoy queremos compartirle a todos, todas y todos quienes nos escuchan por Radio Perio. Bueno, interesante lo que dice nuestro compañero. Creo que muchos de los que a esta hora se conectan con nosotros o precisamente nosotros mismos no conocíamos un poco sobre esta historia, que es interesante y es lo que cada uno de ustedes van a estar escuchando, las diferentes anécdotas, historias y algo de cultura, cultura para que todos ustedes conozcan un poco de todo eso que estamos hablando aquí mediante todos los compañeros periodistas que estarán integrando cada mesa de trabajo, programa a programa, y la idea es hacer una sola unión, la unión de esa hamaca grande. De nuevo, seguimos tratando de interactuar con nuestros periodistas y vamos a seguir con Ale Villarreal. Ella estará acompañándonos también, hablando de diferentes temas, pero vamos a saludarla, quien tiene una hermosa compañía, porque ahí estamos escuchando su hermosa mascota, y es re interesante porque es algo que estamos haciendo desde casa, porque tenemos que tener en cuenta que por medio de lo que está sucediendo a nivel mundial, debemos quedarnos en nuestra casa. Por eso somos pioneros en cumplir esta ley de la de la pandemia, de la cuarentena y todo eso, estamos tratando de hacerlo de la mejor manera. Y sí, que se presente Ale, que también presente a su mascota, porque ya nos dio curiosidad. Bueno, pues estoy con Dante. Mi perro es un poco alborotado siempre, pero bueno, aquí estamos poniéndole ánimo a la cuarentena acá desde casa y también pues para mostrar toda nuestra cultura latinoamericana y que pues todos nuestros compañeros argentinos también sepan un poco de cada de nuestro lugar, no solo de la música, la cultura y bueno, que también nos une, que tenemos muchos puntos en común y varios encuentros y también, bueno, diferencias, que es interesante pues que todos aprendamos ya aquí también un poco cada uno. Claro está, Ale. Bueno, teniendo en cuenta con esto que dice nuestra compañera, es muy importante cumplir esta cuarentena porque está ya en nosotros para que todo esto pase, para que todo esto ya vuelva, digámoslo así, entre comillas, a la normalidad, que tratemos de retomar nuestra vida y además que podamos realizar este programa desde una cabina de radio donde todos nos queremos encontrar, donde todos queremos participar, ¿no, Ale? Exactamente, pero mientras tanto todos quedémonos de casa y bueno, a disfrutar un poco de lo que les venimos a contar y ya después nos vamos a encontrar cara a cara. Bueno, así es, Ale, ahí está la presentación de nuestra compañera. Ahorita vamos con una compañera que nos estará hablando de diferentes temas interesantes a través de las aplicaciones, a través de algo que estamos utilizando muchísimo en esta cuarentena, que son todos los medios digitales, que es todo eso de distraernos de alguna manera, más allá de salir a la calle, sino desde casita. Y estamos hablando de nuestra compañera Daniela Díaz, quien nos estará hablando de temas muy interesantes en esta cuarentena. ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo vas? Hola, Jonathan. Bueno, pues desde aquí, desde casa, también transmito con ustedes, esperando en algún momento verlos y encontrarnos para interactuar con los demás también. Hoy les traigo sobre dos novedades de WhatsApp. La primera es que incorpora a Netflix en sus plataformas, en la que permite ver, en este caso, películas y trailers de series para sin necesidad de salir de la aplicación. Pero perfecto. Con esto debemos tener en cuenta que para poder usarlas hay que actualizar las dos aplicaciones y además contar con una cuenta activa de Netflix. No es así como de gratis tampoco. Bueno, además, interesante el tema. Tampoco es gratis, ¿viste? Tampoco es gratis. Claro, nada es gratis en este mundo ahora. Claro, es total. Bueno. Ese es el tema que nos trae Daniela, digamos, ahí le dimos como un poquito pues para que ustedes queden ahí como con esa intriga de lo que pueda suceder en medio de todo este programa. Tenemos que tener en cuenta que estamos dando como un preámbulo, un conocimiento de todo lo que será este nuevo programa que recién hoy se estará, digamos, presentando ante todos ustedes para que conozcan un poquito más sobre esa cultura latinoamericana, no solo de Colombia y Argentina. La idea es próximamente tener diferentes invitados que estarán trayendo toda su información a nivel de los países en general. Ahorita, ya como pasó Dani con la cuestión de Netflix y WhatsApp, vamos con otra compañera que también nos estará acompañando en este programa y será Malca Orozco. Ella estará con nosotros en este espacio dándonos a conocer diferente información cultural y hablando un poco sobre la cultura general. ¿Qué tal, Malca? ¿Cómo vas? Saludos. ¿Qué tal, Jonathan? ¿Cómo estás? Sí, efectivamente, aquí conectándonos desde casa, intentando hacer posible que este programa salga, el primer programa de Hamaca Grande, que así como la hamaca es una red tejida, es curioso ver lo que también la internet es una red que estamos tejiendo de lazos invisibles, distantes y cortos, pero que depende de la interacción que tengamos con eso, es la sensación misma de acercamiento o de distancia, ¿no? Y sí, hoy traía un tema que me parece importante tocar en este primer programa porque es nosotros, en el contexto de identificarnos como migrantes, Y bueno, ¿qué es lo que está pasando en el contexto del COVID, no? Discriminación, todas las crisis traen procesos de miedo, ¿no? Y el miedo trae reacción por parte de algunas secciones de la sociedad. Y bueno, una de esas es la discriminación. La discriminación y la migración, queremos hacer, digamos, ese análisis hoy en el que nos va a ayudar también Lucila Soma, que es la Coordinadora Nacional de Programas y Proyectos contra la Discriminación de la Dirección de Políticas y Prácticas contra la Discriminación del INADI, que el INADI es el Instituto Nacional Argentino contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Ellos hicieron un informe recientemente, el 12 de mayo salió el informe donde hablan sobre migrantes y discriminación en contextos de COVID, y bueno, ahí vamos a estar hablando sobre los resultados que arrojó el informe, ¿no? Como tema de excusa y pues a tocar todo lo que hay alrededor de eso. Perfecto, Marca. Bueno, agradecidos con esta participación que vas a tener un poquito más adelante en todo esto de la discriminación y todo lo que gira en torno a lo que se presenta en medio de esta cuarentena, de esta situación de pandemia a nivel mundial. Se viene un gran programa, Jonathan, ¿no? Tremendo, o sea, ya estoy a la expectativa de lo que pueda pasar, de lo que se vaya a hablar, de cómo vamos a empezar este gran momento del inicio de este programa. Recapitulando, entonces tenemos plataformas y redes sociales con Netflix, además una historia que nos trae Daniela para contarnos, tenemos música popular con Ale Villarreal, y además tenemos una entrevista inédita, una entrevista exclusiva de aquí de Hamaca Grande, de nuestro periodista Marco Orozco, con una subdirectora del INADI, del Instituto Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la Xenofobia. Sí, señor. Bueno, el tema de Daniela es un tema puntual que creo que a todos los colombianos nos deja ahí como ese picantico. Ay. Claro, entonces ahí vamos a debatir un poquito más sobre todo esto, pero por el momento hay que tener en cuenta que hay que meterle alegría, hay que meterle sabrosura a nosotros, que es algo que nos caracteriza a los colombianos en general, y es la música. Vamos ahorita con un tema que identifica este programa y a uno de los personajes en cuanto a lo que musicalmente se respecta, es un referente, diríamos nosotros, en Colombia. Hablamos del señor Carlos Vives y su Hamaca Grande. Ahí va. A las sabanas de la provincia, con sentimiento. ¡Ay, hombre! ¡Uy! Quiero con afecto llevar al valle cofres de plata, una bella serenata con música de acordeón, una bella serenata con música de acordeón, con notas y con folclor de la tierra de la Hamaca. hermosamente coge y se diga cuando venga que también tiene leyenda, cual la de Francisco el Hombre. Alumnos seducidos por la voz del futuro. Emisores y receptores. Todo nace acá. Radio Perio. La radio de tu facultad. Estás escuchando a Maca Grande, donde cabe toda Latinoamérica. Ni se sufre ni se llora con vaivén de hamaca. Con vaivén de hamaca ni se sufre ni se llora con vaivén de hamaca. Cuando una mujer te diga. Bueno, de nuevo, aquí en la segunda parte, mejor, la segunda parte de este su nuevo programa, donde une a Latinoamérica en general. Principalmente, pues hoy estamos participando jóvenes colombianos, quienes el día de hoy estamos tocando diferentes temas, hablando un poco de lo que respecta con las redes sociales, aplicaciones, todo lo que tiene que ver la pandemia como tal, la cuarentena, inmigrantes, música, bueno, en general. Ustedes ya a lo que van avanzando el programa se van a dar dando cuenta de que cada uno de nuestros periodistas que hace parte de este programa nos estará dando a conocer. Ahorita, retomando la segunda parte, iniciamos con lo que respecta a WhatsApp y una nueva serie, podríamos decir. Sí, una nueva serie, una nueva producción realizada por investigadores y todo lo demás sobre un expresidente de Colombia. Dani, vos que sabes de eso más bien, ¿por qué no nos cuentas qué es lo que está pasando con WhatsApp y las series, o sea, series en WhatsApp? Que tiene un personaje. Hola, chicos, claro. Personaje. Claro, en este momento de pandemia y demás hay que buscar alternativas, y más en un contexto político de Colombia. O sea, por ende, salió Matarife, un genocida innombrable. Es una producción hecha por ONGs, o sea, una australiana y otra norteamericana, con ayuda de otras dos, españolas y mexicanas. La historia se basa en los artículos hechos por Daniel Mendoza Leal, un periodista y abogado colombiano que ha investigado, bueno, se ha encargado de demostrar la gran corporación de poder que ha creado el innombrable, que hoy es el senador de la República y fue presidente de Colombia en los años... ¿De quién hablamos? ¿De quién? Imagínense. Bueno, tiremos la cara. ¿Quién será? Álvaro Uribe Vélez, del señor ¿quién será? Más no querido, ¿no? ¿Quién será? Claro, las iniciales se parecen a las de la AUC, pero él es AUB. Bueno, igual, claro. Igual con todos estos modismos y todas estas formas en las cuales conversamos acá, tenemos que entender que también estamos en Argentina, y para un argentino, ¿cómo le contaríamos a un argentino quién es Álvaro Uribe Vélez? Uf. Yo creo que lo importante es la palabra genocida. Exactamente. Me acojo. Sí. Me o sea, acojo. Sí. Lo sí, yo también. Exactamente. Es la más acertada. Sí. Bueno, definitivamente. Un poco más, y sobre todo eso, un genocida, expresidente en dos ocasiones de Colombia. Además, senador actualmente. Al día de hoy, ¿actualmente qué es, Dani? Senador. Bueno. de la República de Colombia, o sea, un tipo que de las últimas décadas ha estado inmiscuido en todas las ramas de poder de Colombia. Pero una pregunta, ¿cómo le hacen una serie web y le llaman a este político colombiano Matarife? Primero que todo, un Matarife, o sea, ¿por qué Matarife? Porque si hablamos en el contexto a lo que viene ya colombiano, Matarife es un personaje que se dedica a matar reses, ¿sí? Yeah. Y pues si tenemos una producción de mucho genocidio, muchas reses, en este caso, pues ustedes entrelacen, ¿no? Claro, o sea, Matarife vendría siendo el oficio de desprezar de una res muerta, ¿no? Y claro, además tengamos en cuenta de que es un modismo más antioqueño, más paisa. ¿Y de dónde es este señor? Claro, de la tierrita. Claro. En la costa también se usa el término matarife, y es esa persona que va y es la que tiene, es el cargo, ¿no? El que se encarga de matar a las reses, es decir, cuando la res llega ante él, es el que le entierra el cuchillo en el cuello para que se desangre. Claro, en la costa hace referencia a eso como de que cuando una familia que no tiene grande cantidad de animales, sino que tiene una vaca y la va a matar para una fiesta o para un festival, traen al matarife, que el matarife es el que se encarga de matarla, de cortarla. El especialista. De dividirla, exacto. Claro. El especialista de la muerte sería. El encargado en ejecutar la muerte. Bueno, claro. Aquí estamos hablando en un concepto como tal de lo que es matarife, hablando de las reses. Pero aquí no estamos hablando de ninguna res, estamos hablando de un personaje que sabemos que durante mucho tiempo en la historia de Colombia es quien se ha encargado de poner los falsos positivos, se ha encargado de imponer guerras dentro del territorio nacional y todo lo que conlleva esto, aún así, no siendo presidente. Lo vemos en el momento cómo esto se está llevando a cabo, digamos, las diferentes, no guerras como tal, sino esa disputa mediática que está teniendo. Ahí yo te preguntaría, Dani, y ya que estamos hablando tan holgadamente sobre este personaje que lo han llamado, dicen que le molesta que lo llamen Matarife o que lo llamen también el innombrable Álvaro Uribe Vélez, Dani, esto que estamos hablando también puede ser parte de la ficción, pero ¿esta serie se basa en la ficción o en qué está basada? No. Aunque parezca increíble, es toda con hechos reales, con datos específicos, todos comprobables en diferentes momentos de su historia y en diferentes, no sé, entrañas de lo que significa ser Álvaro Uribe Vélez. Bueno, claro, se podría decir que es una serie documental. Claro. Más de ficción. O sea, No sé por qué, yo creo que acá la realidad supera la ficción. Claro. Y yo creo que el propósito del documental, bueno, el documental no es ficción, el documental es documental porque documenta hechos de la vida real, ¿no? Y en ese sentido lo que trata este periodista de abogado, que ¿cómo fue que nos dijiste que se llamaba? Daniel Mendoza. Ah, es tocayo tuyo. Bueno, Daniel Mendoza, claro, ya fue blanco de amenazas en Colombia debido a denuncias que había hecho anteriores a este documental que está sacando. Y bueno, es bastante sensible, es material sensible, no ha sido el único que lo ha denunciado a este personaje, el innombrable, que ya vamos a ver de quién se trata, quién será. Tiene muchísimas denuncias abiertas en este momento, incluso aquellas dentro de la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad, y hasta hoy no se ha podido comprobar o enlazarlo directamente, entre comillas, con los casos. Así que sigue vivito y coleando y además ejecutando políticas a través del Senado, del Congreso de la República Colombiana. Además, Edwin al principio me preguntaba que por qué por WhatsApp y toda la situación. Pues porque en un contexto político en el que Colombia habla y se mata a quien no se está de acuerdo, pues en esta plataforma permiten, por medio de un software, que ustedes ingresen con un número que más adelante les daré a un grupo que les instantáneamente este 22 de mayo les enviarán los capítulos de esta serie. Entonces, ¿por qué se hace así? Porque si a Daniel lo han amenazado, los demás productores y demás ayudantes en esta serie están con miedo, pero no quieren dejar de contar la verdad. Bueno, entonces, es una serie producida, ya terminada, por cualquier eventualidad que ocurra. Bueno, Daniela, vamos, como diría por ahí, a lo que es, comentemos exactamente cuál es ese grupo de WhatsApp, porque, digamos, por las diferentes redes sociales se ha movido esa información y ha generado, digamos, mucha intriga en las personas para conocer y saber de qué trata todo esto, y aún hay personas que ya están muy interesadas en tener ese material. Coméntanos cuál es esa movida que se está llevando a cabo y cómo podría ser las personas para tener ese material. Bueno, Jonathan, en su celular escriben el +61 450-182-281 y listo. Simplemente guardan el ¿cómo es, Daniela? ¿Repetimos? Todos, por favor. Por favor, todos con lápiz y papel. Yo ya lo estoy anotando. Sí, ya estoy tomando nota para agendarlo. Más. Bueno. Más 61 450 182 281. Bueno, ahí tienen el WhatsApp. Tienen la información. Importantísimo, Jonathan. No piden ningún dato. Sí, es en WhatsApp y no piden ningún dato. Simplemente ustedes guardan ese número y ya quedan vinculados al software que después les van a enviar los capítulos. Algo curioso es que este código +61 es la referencia numérica. Claro, debemos tener en cuenta que es australiana. La producción principal es australiana. Por ende, si el señor en cuestión se le da por demandar, tendría que ir hasta allá. Bueno, tiene un... No, y es interesante que sea por WhatsApp, porque así, bueno, se va armando una red y una circulación, pues, de este documento también, para que se evidencie todos estos hechos del innombrable. Pero es que este WhatsApp es una plataforma que es más allegada a todos. O sea, digamos, hay muchas personas que no usan Instagram, no sé, Twitter, pero WhatsApp lo usa todo el mundo. Claro, y yo pienso que también es revolucionario realizar una serie por WhatsApp, entendiendo y pudiendo darle un nuevo sentido a la red social, que, seamos realistas, es la red social por donde más se comparten fake news. Así que específicamente que la estén utilizando para hacer lo que sería una divulgación de material científico a través de un documental, porque es una divulgación de material científico. Esto sería Matarife, la serie del innombrable. Mira, muero de ganas. Muchísimas gracias, Dani. La verdad, muero de ganas. No, espero. ¿Qué día sale exactamente? Muero de ganas. El 22 de mayo. Todos con el 22 de mayo. Ya, todos con el 22 de mayo. Todos con el número de WhatsApp. Agéndenlo, 22 de mayo. Claro, eso, mejor dicho, de una vez vamos poniendo en el calendario. Ahí el recordatorio. Para yo ya lo agendé acá en el calendario. Aparte, solo necesitan... Solo necesitan 10 minutos de su tiempo. Los capítulos no van más de 6 minutos. Bueno, imagínate. ¿Sabes cuántos capítulos son, Daniela? Sí, sí. ¿En total? Claro. Son 5 temporadas de 10 capítulos cada una. Bueno, interesante. 5 temporadas de 10 capítulos y cada capítulo de 6 minutos. O sea que sería... De 3 a 6 minutos. Buenísimo. Perfecto. O sea que en una hora se pueden ver máximo. Claro. No, igual para... Metámosle también un poco de fe a la producción que están haciendo los trabajadores audiovisuales, que seguramente están produciendo algo muy entretenido que nos va a llamar mucho la atención. Ojalá y se convierta viral. Bueno, ahí está. Ahí está el material, lo que nos comentó nuestra compañera Daniela Díaz, quien nos trajo esta información sobre cómo se está manejando la movida para conocer un poco más sobre este El Matarife, una serie que hablará sobre uno de los genocidas en Colombia, Álvaro Uribe Vélez, diríamos muchos, el innombrable. A raíz de todo esto, pues vamos a otro bloque musical, en donde iremos con una canción del señor Exxon Belandia y Adriana Liscano. Y esta canción se llama Su Madre Patria.

porque muchas veces se relega a la mujer en este campo como la cantante, pero nunca hablan de cantautoras. Claro. O sea, que también componen, hacen música y recopilan también. De ahí nace música popular, una construcción de identidad con el fin de preservar pues esta música. Allí reconstruimos la historia musical que una de las destacadas e influyentes artistas de trayectoria de Colombia y Chile. En Chile, a Violeta Parra, que es la referente, la pionera del folclore chileno. Y bueno, Totó la Momposina, que es nuestra cantadora de cumbias. Nuestra querida Totó. Y esto que nos está presentando Ale es específicamente un podcast de música que Ale nos ha traído, pero este trabajo proviene de algo, Ale. Tenemos entendido que estamos haciendo una especie de divulgación científica con este trabajo, porque hace parte de un trabajo integrador final, ¿no? Sí, fue mi tesis de grado de periodismo. Felicitaciones. Gracias. Pero bueno, es una serie radial en realidad. No solo es un podcast, es una serie radial de 5 capítulos. Por eso mismo destacamos a 2 artistas de trayectoria con 2 de la actual nueva generación y cómo estas 2, cómo estas 4 cantautoras pues se conectan. La actual nueva generación, en este caso sería Anita Tijoux, que es chilena. Bueno, acá en Argentina la conocen mucho, pues por la canción Antipatriarca, que es muy conocida y siempre la ponen en todas las marchas, bueno, también con el aborto, así que bueno, muy conocida acá en Argentina, en Colombia no mucho. Y bueno Ale, contanos un poquito más, ¿quiénes participan de este podcast? Bueno, participan primero varios compañeros de Colombia Humana, varios también que somos comunicadores, porque a veces en esta serie radial hay radioteatros, entonces se trata de recrear la historia. Digamos, con Totó la Momposina se recrea la parte de cuando canta en el premio Nobel de Gabriel García Márquez. Entonces, una serie con un poco de radioteatro también. Y bueno, o sea, venimos en el hilo de las series. Claro, bueno, sí, esto es serie radial. Ya cambiamos, ya de WhatsApp ahora para la radio. Claro, bueno, estaría bueno, no sé, escuchar esta... ¿Quieres escucharla? Pues imagínate que aquí en Amaca Grande tenemos, Ale nos ha traído... parte de la primera serie, ¿no, Ale? Sí, el primer capítulo de introducción. Bueno, qué mejor que sea ella misma quien nos presente un poco más sobre esta serie radial, claro, que por intro, cierto, el intro está muy interesante. Ale, bueno, el micrófono es tuyo. ¿Cuál sería el intro? Bueno, escuchamos el primer capítulo de Música Popular, una construcción de identidad. Las mujeres hacen historia. ¡Juego! ¡Juego, juego! ¡La candela viva! Gracias a la vida que me ha dado tanto. Mira la esencia, no las apariencias. 1977, no me diga no, que no lo. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a nuestro programa de Punta a Punta. Escuchemos el nuevo tema Play de Aterciopelados con Anita Tijoux. Siento un coro que alivie las penas que guardas en el fondo y te sientas libre, libre. Y que borre cada lagrimita y cada dolores. Y que borre. ¿Y ese tema? ¿Quiénes son? Uy, parce, ¿cómo no vas a ver? Pues de Colombia, la que canta con Cerati, la ciudad de la furia. Pero la otra chica, no sé dónde es. De Chile, vos no la cachai. Qué copado, yo solo conocí a Violeta Parra por Mercedes Sosa y Gracias a la Vida. Ah, sí, yo también. Es como Totó, la momposina en Colombia con su música popular. ¿Sabes qué? Igual, ¿cómo que no somos tan distintos? Igual es bacán esa cuestión. Qué zarpado, no solo estamos conectados por la música, sino que nos une algo más, la cordillera de los Andes. Uy, sí, qué chévere. Y también la comida con chile. Cumbia, yo soy la reina por donde voy. Violeta Parra nació el 4 de octubre de 1917 en Chile, en San Fabián de Alico, región del Biobío. Totó, la momposina, nació el 1 de agosto de 1940 en la región Caribe de Colombia, exactamente en Talaigua Nuevo. Mujeres latinoamericanas. A pesar de las diferentes épocas, hay algo muy fuerte que las une. Son representantes de la música popular de su país. Totó, con su cumbia, y Violeta con su folclore. No son personajes distantes, las dos con su carácter fuerte y transgresor. Además de entusiasta, logran rescatar el folclore, lo tradicional, las costumbres y lo reconstruyen a través de sus canciones. A ambas, su pasión por preservar esta música popular las lleva a recopilar, indagar y reconocerse en su cultura mediante la búsqueda de relatos cotidianos del pueblo, del campesino, las cantoras, los obreros, los ancianos. Su cercanía con ellos genera un vínculo que traspasa su sentir, convirtiéndolo en música. Totó hace una reflexión de la música. La música no tiene fronteras cuando se hace con el corazón, cuando se baila con el corazón y cuando expresa el sentimiento de un pueblo. Siglo XXI. Continúa el empoderamiento femenino. Pero no voy a ser la que obedece porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Primero enamórate, pero de ti misma. Construye un mundo propio. Deja de ser el reflejo del otro. Busca tu visión. Entre mujeres hagamos conexión. Andrea Echeverri nació el 13 de septiembre de 1965 en Bogotá, Colombia. Anita Tijoux nació el 12 de junio de 1977 en Lille, Francia. Sus padres son chilenos, por lo que obtiene la doble nacionalidad. Amigas, feministas y cantautoras. Ambas, en su diario vivir, se han dado cuenta y experimentado las desigualdades sociales que atraviesa la figura de la mujer hasta el día de hoy. Reflejadas en sus canciones, pretenden deconstruir los estereotipos preexistentes de la mujer, resaltando las virtudes de la belleza femenina y no solo referida a la estética. Porque los hombres no son el propósito de nuestra existencia. Hay que dejar de vivir, vestir, pensar y actuar para a los hombres gustar. El respeto a la mujer entre todas hay que imaginar, construir e instalar. Yo puedo ser ser protagonista de nuestra historia y la que agita a la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Sin música, la vida sería un error. Violeta y Toto nos enseñan a preservar y a cuidar la riqueza musical de nuestros antepasados, porque la música es historia que permanece y guía a los futuros músicos y músicas a que tomen como referencia a artistas con mayor trayectoria, como lo son ambas. Por otro lado, las letras de Andrea y Anita inspiran a las nuevas generaciones y las invitan a luchar por la igualdad de género. Nos estimula a valorarnos como mujeres luchadoras y pensantes, capaces de realizar hasta lo imposible sin depender de nadie, porque no solo somos una cara o un cuerpo bonito que puede procrear, sino que podemos hacer muchas cosas más. Es el siglo XXI que atraviesa nuevos cambios para concebir una sociedad más justa. No más violencia. No más discriminación. No más corrupción. No más desigualdad. No más contaminación. No más censura. Quien tiene más acciones, trozos gordos, poderosos, decisiones por muy pocos, constitución pinochetista, derecho pues de hilo fascista, golpista disfrazado de un indulto elitista. Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Bonito como se riega y la verdolaga por el suelo. Ay, como se riega por el suelo. Ay, ella bonita por el suelo. Ay, es bellecita por el suelo. Ay, la verdolaga por el suelo. Ay, la verdolaga por el suelo. Ay, yo la sembré. Te invitamos a escuchar los próximos capítulos de Música Popular, una construcción de identidad, con la folclorista chilena Violeta Parra. Estás escuchando a Maca Grande. Bueno, ahí escuchamos este primer capítulo de la serie radial de nuestra compañera Ale. Música popular, una construcción de identidad. Bueno, ahí está. Exactamente. Ese es el tema principal de que sea, digamos, ella quien hable un poco sobre lo que ustedes acaban de escuchar. Y sí, básicamente fue un poco la introducción de estas cuatro artistas que son mujeres latinoamericanas que han aportado desde su arte para el desarrollo cultural pues, de cada país, en este caso Colombia y Chile, y que no solo han contribuido musicalmente un legado cultural y popular, sino que además a partir de sus letras han generado un discurso de lucha y de visibilización de la problemática latinoamericana. Por ejemplo, Violeta Parra, bueno, siempre fue muy política, entonces sus canciones reflejaban pues, el contexto político de Chile del siglo XX. En el caso de Anita Tijoux, pues la misma problemática de chilena, todos sabemos cuál es, en varios, digamos, Choc habla de las protestas estudiantiles, de la Revolución de los Pingüinos, que fue el 2007 en Chile. Y bueno, Andrea Echeverri, con Aterciopelados también toca. También hay una canción, justamente canción protesta de Aterciopelados. Claro, suena una canción claro, protesta. Claro, ajá, exactamente. Y bueno, y Toto nos enseña pues todo el legado musical de la costa, ¿dónde eres tú? Sí, cuando escuchamos claro. a Totó, o sea, es un canto que, y de hecho también lo impresionante que hace que mucha gente en todo el mundo se identifique, o sea, a todo lugar donde uno llega siempre, oh, mira esa canción del pescador, que, exactamente. O sea, sí, bueno, no, o sea, por eso la idea es que obviamente nuestra cultura musical latinoamericana no quede en el olvido, sino que la resaltemos y pues la preservemos actualmente claro. también. Tal cual, la referencia de la cultura ahí en lo folclórico está en las raíces, ¿no? De dónde venimos, de dónde viene nuestra riqueza cultural, que mucha viene pues de ahí, ¿no? Ese sincretismo entre las culturas afro y las culturas indígenas y la colonia española, que fue la que llegó a nuestros territorios. Y claro, muy bueno eso de lo que decía Sale también de la reivindicación de las mujeres como cantautoras, y no solo las mujeres, bueno, Totó, a pesar de que Totó es una... Ella estudió en la Sorbona, en París. Sí, música, baile. Doctora, claro, o sea, como que tiene una formación académica muy fuerte, sin embargo, su principal identidad es de matrona, ¿no? Claro. Exactamente, sí, la cantadora, por eso es cantadora ella. Y impresionante esto, porque todo esto cuando alguien ve a Totó, muchas veces evoca esta cuestión de que no, mírala por las vestimentas y la forma folclórica, le desvirtúa el conocimiento que tiene Totó, pero al mismo tiempo también cuando estábamos escuchábamos a Violeta Parra con esa canción de Gracias a la Vida, que se la hemos escuchado a muchísimos artistas a lo largo de la historia, o sea, creo que es una de las canciones que más se ha cantado, lo podemos recordar de muchísimo de Latinoamérica hasta en el mundo, y entender de que esa canción la escribió Violeta Parra, una chilena allá a mitad del siglo pasado, o sea, fue como que espectacular. Bueno, sí. Referente a esto, también otra cosa importante es que a través del tiempo también se viene dando de que no se ha olvidado esa cuestión de la lucha y resistencia de la mujer, y aún así, teniendo en cuenta de que son artistas que vienen desde mucho tiempo atrás, aún hoy en día, en las diferentes luchas, movimientos sociales y en general, se escuchan estas canciones y se toman como una bandera en cuanto a lo que es la lucha y la resistencia. Y es justamente por eso, ¿no? Porque Violeta Parra también representó esa resistencia, ¿o no, Ale? Sí, sí, siempre. Ella fue la pionera también un poco de la música protesta, pues porque fue prácticamente la pionera. Entonces todavía hay muchas investigaciones de Violeta en todo, porque ella no solamente cantaba, recopilaba las canciones, que se asemeja también con Totó, va al campo, habla con los campesinos, recopilaba pues todos los cantos olvidados, pero también incursionaba en la pintura, un poco también que se conecta con Andrea Echeverri, porque Andrea Echeverri ya estudió artes plásticas y su especialización fue en cerámica. Entonces también un poco también lo que decía Malca, que de que son mujeres, no solo cantantes, sino también tienen un recorrido, un conocimiento diverso, por decirlo así. Yo quiero también como poner un punto importante de lo que decía Ale al principio, de que son personas de Colombia y Chile en este momento, pero se han escuchado canciones acá. Entonces es muy interesante ver lo que abarca lo que nosotros queremos, esa maca grande, la cuestión de que pasemos fronteras, eso, en la música, en los conocimientos, en diferentes ámbitos. Entonces es totalmente increíble. Ese tejido grande en el que se amaca toda nuestra América, ¿no? Qué lindo terminar así con esta reflexión, porque terminar esta parte de Ale de Música Popular con esta reflexión, porque justamente la hamaca grande está en la que todos cabemos, y la música que tanto nos une, que por eso les digo, o sea, uno puede escuchar una totoma en bocina en cumbia cordobesa y aún así sigue sonando bien, aún así sigue identificando nuestra Latinoamérica, aún así nosotros, por más colombiano que seamos, la escuchamos y se nos mueve, la cadera nos traiciona. Claro, eso es lo importante. ¿Por qué? Porque debemos tener en cuenta de que tenemos eso, de que es la maca grande. Independientemente de donde esté, desde México hasta la Patagonia, vas a entender que algo nos está uniendo de cierta manera. Por ende, yo quiero que sea Aleja quien se encargue de decir por qué debemos seguir esta serie radial, seguir escuchándola y seguir muy pendiente de esto, porque se van a seguir produciendo, digamos, capítulos y toda esta cuestión de seguir con este hilo de la maca grande y la cuestión musical. Pero bueno, Ale, invita a todos los oyentes y a nosotros también, porque yo me interesé muchísimo por esto, sobre lo que sigue en esta serie radial. Bueno, perfecto. Primero, porque la música hace parte de nuestra historia. Entonces, a través de esta serie radial van a poder escuchar toda la trayectoria de todas estas artistas: Violeta Parra, Andrea Echeverri, Anita Tijoux y Totó la Momposina. Así que esperen el segundo capítulo en el próximo episodio de La Maca Grande. Bueno, ahí está, lo que respecta a la música, al arte, a las cuestiones culturales, aquí en su programa, A Maca Grande. Por el momento, vámonos a algo de mensajes comerciales y algo de música, y ya venimos con lo que respecta a la cuestión de inmigrantes, con nuestra compañera Malca Orozco. Entre los pasillos se corre la voz que luego gana las calles y busca un nuevo destino. Radio Perio. Nuestro límite es el destino. Estás escuchando a Maca Grande, donde cabe toda Latinoamérica. Bueno, volvemos en esta parte final, recta final, de lo que compete a este programa, A Maca Grande. Interesante programa hasta el momento. Interesante programa. Estuvimos hablando de una serie que se va a transmitir por WhatsApp, Matarife. Estuvimos con Ale Villarreal y su serie radial que nos estuvo presentando sobre la música popular y sobre las mujeres y la participación en ella en toda Latinoamérica. Y ahora continuaremos con Malca Orozco, que tuvo una conversación muy interesante. Malca, ¿cómo estás? Hola Edwin, ¿cómo estás? Sí, efectivamente, por ahí estoy hablando con un personaje que se llama Lucila Soma, que es la Coordinadora Nacional de Programas y Proyectos contra la Discriminación. Ella hace que pues esta coordinación es de la Dirección de Políticas y Prácticas contra la Discriminación del INADI. ¿Y qué es el INADI? Pues el Instituto Nacional Argentino contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Nos contactamos con Lucila porque el 12 de mayo, hace apenas unos días, seis días, se estuvo comunicando, sacaron un informe, el cual publicaron por diferentes medios de comunicación, y bueno, el informe es sobre migrantes y refugiados en contextos de coronavirus, ¿no? De en qué consisten esas nuevas formas de racismo, de discriminación que se dan en contextos de coronavirus. Y ella nos habla de un asunto importante que se habla mucho en las ciencias sociales hoy, para abordar, digamos, de una forma más compleja las problemáticas, y es interseccionalidad. ¿Qué será interseccionalidad? Imagínate, no lo pueden ni pronunciar. ¿Qué sería interseccionalidad? Tenemos a Lucila por ahí, ¿no? ¿Escuchamos a Lucila? Claro que sí, así que bueno, escuchemos a Lucila a ver qué es lo que nos quieren decir en el informe con esto de la interseccionalidad. Bueno, ¿por qué desde el INADI hablamos de discriminación interseccional? Bueno, la expresión de discriminación interseccional lo que busca es reflejar las consecuencias de la interacción entre dos o más formas de discriminación. Y decimos que es una discriminación interseccional porque es más que la suma de sus partes. Es decir, lo que se da es una yuxtaposición del acto discriminatorio, de los motivos, ¿no?, en los cuales se fundan esos actos discriminatorios. Motivos que siempre parten de prejuicios, ¿no?, socialmente instalados. Entonces, es un ejemplo, no nos discriminan por ser mujeres y negras, sino que nos discriminan por ser mujeres negras, ¿no? Entonces ahí vemos cómo la carga discriminatoria se potencia más allá de la suma de sus partes. Particularmente en el contexto de la pandemia, lo que surge muy fuertemente es la discriminación por la situación de salud de la persona, ¿no? Digamos, la motivación principal del acto discriminatorio es el estado de la salud de la persona. Pero eso se va cruzando con otras formas o otros motivos de discriminación. Por ejemplo, el poseer rasgos físicos vinculados a las comunidades asiáticas. ¿Por qué? Bueno, porque en un primer momento se vinculó el tener COVID-19 con el lugar donde se origina el virus, ¿no? Entonces, particularmente, la comunidad asiática es discriminada por un prejuicio, por una sospecha de que podrían haber tenido vínculo con personas que tenían COVID-19, ¿no? Y entonces ahí aparece esa interseccionalidad. Se los discrimina por formar parte de un colectivo migrante, en este caso por formar parte de la colectividad asiática, y por otro lado, por una presunción en torno a su estado de salud. Estás escuchando a Maca Grande. Interseccionalidad se evalúa en el contexto migratorio, lo que justamente nos decía Lucila es eso, ¿no?, de cómo se acentúan los casos de discriminación para migrantes partiendo de ahí, es decir, no te, eso que nos decía, ¿no?, no te señalo, no te discrimino por ser mujer y negra y migrante, sino te discrimino por ser mujer, negra y migrante, que eso digamos que potencia la discriminación, ¿no? No es la suma de las partes, sino que es un todo que termina muy multiplicándose en ese cruce de interpretaciones y de idearios también que hay sobre las personas con esos prejuicios, ¿no? Es eso, sí. Diría yo que precisamente en La Plata tenemos muchos ejemplos así, ¿no? Conocemos, la cuestión de los compañeros senegaleses. En los propios chinos, que según conocen aquí, que son los supermercados mayoristas, bueno, vemos también ese foco de discriminación. Claro, y sobre todo vemos cómo un solo prejuicio por sí solo no es, lo que hace el problema, sino es la acumulación de prejuicios y de conceptos basados en la ignorancia y en el miedo. Tal cual, Edwin. Lo cual son los que terminan generando el real problema para las poblaciones vulnerables que hay en Argentina, ¿no, Malca? Claro que sí, tú has tocado un tema ahí crucial y es justamente el tema del miedo, ¿no? El miedo es, como vemos que cuando aparece el miedo, el miedo es un disparador de discriminaciones, porque la gente con miedo lo que hace es que empieza a generar rechazo sobre aquello que genera amenaza, y la amenaza, cuando hay tiempos de crisis, el miedo sobre la población es el miedo a que el que viene de otro lado le llegue a quitar el trabajo, ¿no? Por eso, por las ignorancias que manejan. Y en este contexto, las ignorancias que manejamos es con respecto a la contaminación, porque hay mucha información rodando y no sabemos qué es cierto y qué es verdad, y la reacción que genera ese desconocimiento es el rechazo sobre las personas que podrían estar contagiadas por COVID, porque ella justamente lo que nos dice es que las personas que están diciendo discriminadas en este momento son quienes están contagiados. Eso sumado a las otras discriminaciones, digamos, que ya existen o que se agravan en ciertos contextos. Por eso, claro. Me gustaría escuchar el segundo audio de Lucila, en donde habla justamente de eso, o sea, ¿por qué el migrante termina además siendo vulnerable en situaciones de COVID, precisamente por ser e ingresar en el mercado de esos laboral de esos indispensables que no pueden dejar de trabajar en medio de la cuarentena? Así que bueno, escuchemos el audio. Escuchamos a Lucila entonces, una entrevista de Malca Orozco. En términos generales, el colectivo migrante no sufre discriminación directa por ser sospechada de tener COVID-19, sino que en realidad sufre las consecuencias que, digamos, los actos discriminatorios que aparecen como consecuencia del aislamiento social preventivo y obligatorio que se dicta en nuestro país. ¿Por qué decimos que sufre situaciones de discriminación o estigmatización social, o que incluso lo que sucede es que aumenta su condición de vulnerabilidad, ¿no? En este contexto. Bueno, decimos eso porque las personas migrantes, sobre todo, perdieron, está demostrado que aproximadamente un 60% perdieron su trabajo o su fuente de ingreso. Esto lo revela un informe que llevó adelante el espacio Agenda Migrante 2020, donde ahí van desglosando un poco, bueno, cuál es la situación actual de la población migrante en contexto de pandemia, ¿no? Y quiénes son los que y las que particularmente sufren esta pérdida de trabajo o de su fuente de ingreso. Bueno, aquellas personas que se dedican de manera informal o precaria, ¿no?, a actividades laborales, sobre todo vinculados con el cuidado, con la limpieza, con la construcción, y dejaron de percibir sus salarios o, digamos, no tienen apoyo para poder pagar el alquiler, para pagar los impuestos, para comprar alimentos. En ese sentido es que decimos, bueno, es una de las poblaciones que más expuestas están, ¿no?, a una situación de vulneración en este contexto. Pero bueno, también obviamente hay otros colectivos que aún, aunque sigan en actividad, también sufrieron, digamos, discriminación. O de alguna manera lo que podemos decir es que están más expuestos a situaciones de discriminación y también incluso expuestos a situaciones de vulneración de sus derechos. Por ejemplo, hay una parte muy importante la población migrante que trabajan en comercios de alimentos, en verdulerías, en carnicerías, en supermercados, y también desde el INADI nos hemos encontrado con prácticas de discriminación, no solamente al personal de salud, sino también a los trabajadores y las trabajadoras denominadas como esenciales, ¿no? Que nos están garantizando que el resto se pueda quedar en sus propias casas. Entonces, en ese sentido, también la población migrante puede sufrir actos discriminatorios en ese contexto. Como estábamos escuchando a Lucila, muchos de esos miedos, como el miedo justamente está conectado, el disparador de este miedo es el miedo a contagiarse, está conectado a al lugar con el que se asocia o el que se presume se dieron los primeros casos de COVID-19, y es en China. Entonces, como bajo ese imaginario y ese prejuicio y esa generalidad de lo que suponemos es China, todos los de ojos rasgados, todas las personas con rasgos asiáticos o que se asocian a personas asiáticas, es decir, ojos rasgados, pelo lacio, empiezan a ser como discriminados y rechazados, no solamente claro. En el mundo, ¿no? Como y esa idea, esa idea también como de vigilar y castigar, como bueno, este estereotipo que sale de la comunidad, pues de donde empezó el virus, que también es como echarle la culpa al otro. Ah, no, no, no, usted es chino, usted tiene el virus, y bueno, hay un acto discriminatorio también pasó con en las cuestiones, bueno, acá en La Plata, las verdulerías, la mayoría son de peruanos y bolivianos. Y también, no solamente la comunidad pues china del virus, hay una discriminación, sino también una discriminación generalizada en la sociedad, en donde también se relega al inmigrante, ¿no? También que como claro. el que es el que trabaja, el que está precarizado, y aún así tiene que sufrir, pues bueno, violaciones también verbales y algunas físicas también con la comunidad senegalesa, que ha pasado muchas situaciones acá en la ciudad de La Plata con la comunidad inmigrante, ¿no? Bueno, pues yo creo que también esto no solo atraviesa la situación del miedo y demás, sino la falta de empatía. La empatía quedó afuera tras, digamos, sí, en las otras situaciones de discriminación y demás, pero ahorita en la salud ya ni siquiera se piensa en qué debe tener una persona, qué siente, sino no, aléjense, porque pues ese lo puede tener y nos pasa a todos y, o sea, dejamos de pensar... Falta de humanidad. Claro, o sea, dejamos de pensar de que probablemente sea nuestro país el que estuviera en esa situación. Por ejemplo, pongo uno ahorita, Ecuador, en la situación que se encuentra y demás. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Ya no van a hacer a los chinos, sino le vamos a correr a los ecuatorianos también? O sea, ¿cómo es eso? La falta de empatía y de humanidad, como dice Ale, cada vez crece en los ámbitos de discriminación. Y sí, yo creo que también solidaridad, como con el otro, de que obviamente, mire, un virus, ya con este virus evidencia que no hay frontera, o sea, que la frontera es un imaginario social, pero que traspasa y que está mundialmente. Y es un imaginario social sanitario, o sea, ¿quiénes son los sucios, no? Porque esto se asocia a los sucios. ¿Quiénes son los sucios? Los marginados. Entonces, desde esa idea también se empieza a rechazar al otro desde esa noción, ¿no? Porque el miedo viene dado por el miedo a infectarse, a enfermarse, a contaminarse. Entonces ya desde ahí, como esa barrera con el otro, esa barrera empieza a ser, y no solamente con los inmigrantes, que es importante, sino que, digamos, traerlo a colación. Claro, o sea, y sino principalmente... todas las personas que puedan estar expuestas o que transiten en la calle. O sea, hay un señalamiento a las personas que hoy están transitando en la calle, que son esos trabajadores indispensables, y entre ellos los médicos, las personas de transporte público, los que trabajan en las tiendas, como nos decía Alex, que muchos de ellos son inmigrantes. Claro. Y bueno, entonces como esa interseccionalidad termina cruzándose ahí, ¿no? En que esas personas, que son las personas más vulneradas o las que definitivamente tienen o tienen que atender para que todos podamos, los que están sosteniendo, digamos, el sistema en este momento que no colapse, son esas personas que terminan estando más vulnerables, entre ellos los migrantes que tienen trabajos precarizados y que bueno, no pueden decir... dejo de trabajar para no contaminarme o para no enfermarme, sino que tengo que seguir trabajando porque no cuento con una red social fortalecida, claro, debido al hecho de ser inmigrante, como para que te soporte, así que sí pueden hacer, digamos, otros argentinos. Así es, compañera, y específicamente esto lo notamos claramente cuando pasa de... esta última década hemos pasado por diferentes miedos xenófobos, ¿no? Hace unos cuantos años el miedo era la arabefobia. No podíamos ver un turbante porque inmediatamente el terror se nos venía a la cabeza. Nosotros los colombianos pasamos por este tipo de prejuicios con los temas del narcotráfico o con la violencia. Y también acá en la ciudad de La Plata se espera y también la cantidad de migrantes, porque entendemos que la ciudad de La Plata es una ciudad de migrantes latinoamericanos en su gran mayoría, y que de toda esta situación nos queda entonces una pregunta, Malca. Y después de todo esto, ¿qué podemos hacer nosotros como migrantes para enfrentarnos a toda esta situación y qué herramientas nos termina brindando el INADI? ¿Hablaste algo de eso? Sí, claro, de hecho, ahí en el audio Lucila lo menciona y es la Agenda 2020, Agenda Migrante 2020, y es en la que vienen trabajando más de 100 organizaciones de la sociedad civil en Argentina ligadas al tema migrante, como es MECOPA, como es Colombia Humana La Plata, por supuesto, y otros compañeros también de SMIUBA. Estos trabajos, por ejemplo, en la agenda tienen cinco puntos que son, digamos, como los más importantes. Entre ellos, el principal es la derogación del Decreto Nacional de Urgencia 70, De que Mauricio vulnera Macri. los derechos migrantes y, sí, que se dio dentro de la administración de Mauricio Macri, Tenemos una correctamente. invitación por ahí, Y Lucila. bueno, que vulnera los derechos. ¿Cómo? Tenemos una invitación o algo así de Lucila por ahí. Perdón, se está cayendo. ¿Me puedes preguntar otra vez? Tenemos una invitación de Lucila. Lucila nos dejó alguna invitación con respecto a todas estas actividades. Sí, claro que sí. Lucila, justamente esta semana van a hacer una reunión, están convocando desde el INADI a una reunión que es la mesa virtual de migrantes y refugiados en el marco del COVID. Y bueno, esa reunión va a ser el jueves 21 de mayo a las 14 horas. Las personas que estén interesadas, bueno, pueden hacer la inscripción a un correo y bueno, eso es. También Aunque hay una invitación directa de Lucila que si quieres la podemos escuchar, Edwin. listo, vamos entonces con Lucila, que nos está invitando a esta convocatoria a una mesa virtual de migrantes para refugiados en el marco del COVID desde el INADI para este jueves 21 de mayo a las 14 horas. Quienes quieran hacer parte deberían escribir al siguiente, siguiente correo: migrantes y refugiados de refugiados con X arroba inadi.gov.ar. Escuchemos a Lucila ahora. Por último, queríamos invitar a todas las organizaciones que trabajan por la defensa y la promoción de los derechos de las personas migrantes y o refugiadas a una reunión que estamos organizando virtual, que estamos organizando para el 21 de mayo, este jueves, a las 14 horas, donde lo que proponemos es buscar soluciones a las problemáticas que hoy ponen a la población migrante y refugiada en uno de los grupos más vulnerados en sus derechos. Así que les invitamos a todos a trabajar desde el Estado en articular con las organizaciones de la sociedad civil. Para eso, todos los que quieran participar, les solicitamos que envíen un correo a la dirección migrantes y refugiades, pero en realidad no con E, sino con X, arroba inadi.gov.ar. Estás escuchando a Maca Grande. Bueno, efectivamente, es muy importante que nosotros como organizaciones sociales acudamos a estos llamados para construir conjuntamente con las instituciones del Estado que den salida. Se puede hacer algo por ahí, así que no hay que dejar de lado de ignorar a esto, si bien es muy importante y es lo más importante crear, digamos, mantener una organización de base fuerte. Es bueno también poder incidir en los espacios en los que haya oportunidad, en los que se pueda dar la voz y presionar por lo que se quiere lograr como migrantes, ¿no? Así que estaría bueno que otras organizaciones, aparte de Colombia Humana, puedan estar acompañando también esta iniciativa, así como otras instancias y llamamientos y actividades que Colombia Humana La Plata está realizando en torno al tema migrante en tiempos de COVID. Y Perfecto, bueno, Marca. nada. Brevemente, ya estamos en la recta final del programa, que es muy interesante hasta el momento. Vamos a volver a hacer la invitación a la mesa que se está realizando la convocatoria virtualmente para los migrantes y refugiados en el marco del COVID, para que nos comentes un poco brevemente sobre eso. ¿Cómo, perdón? O sea, volver a hacer la invitación de la convocatoria de la mesa virtual. O sea, ¿qué días, por dónde se puede recibir información y eso? Claro que sí, va a ser el día jueves 21 de mayo a las 14 horas, y se deben comunicar al correo de el INADI, migrantes y refugiados, @inadi.gob.ar. Perfecto, es. Malca. Ahí está, la invitación está hecha, está abierta para todos los que quieran participar de esta convocatoria de la mesa virtual de migrantes y refugiados en el marco del COVID-19. Qué lindo programa, Jonathan. Tremendo. O sea, diría yo que, como utilizando algunos términos acá, la rompimos. La vamos a seguir rompiendo y vamos a seguirnos meciendo en hamaca grande, este programa latinoamericano 100% migrante de la ciudad de La Plata por Radio Pedrio, Radio Perio. Y nos vamos a despedir con una pregunta, Jonathan. Una preguntita para todos nuestros oyentes. No sin antes, pues, saludar a todos nuestros compañeros que estuvieron acompañándonos y dándonos esa información. Que cada uno, digamos, de su despedida e invite a la gente que no se deje de desconectar, pues, de escuchar este programa Hamaca Grande, que es muy interesante para todos. Brevemente, Ale Villarreal, invitación para todos los que nos están escuchando. Bueno, pues nos vemos en el próximo capítulo de Hamaca Grande con mucho más contenido, más información, y también recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales de Colombia Humana en La Plata, en Facebook e Instagram. Ahí también van a poder escuchar el programa también. Perfecto. Daniela Díaz, la señorita de que nos trae la información hoy de Matarife, las cuestiones de todo lo que se está moviendo en Netflix, WhatsApp. Saludos para todas las personas, invitación también. Claro, muchachos, y muchas gracias por el programa. Nos vemos en la otra semana y no se les olvide que tenemos una cita el viernes 22 a ver la serie todos conectados. Ya recuerden, por WhatsApp, sin ningún tipo de información dada a nadie, solo conéctense por ese grupo. Perfecto, muchas gracias, Dani. Ahorita a nuestra compañera sobre los temas de migrantes, Malca, saludo e invitación. Gracias, Jonathan. Sí, saludo a toda la audiencia. Gracias por escuchar, por acompañarnos en este primer programa, en esta primera amaqueada a lo grande, como es nuestra América, a seguir escuchando, a seguir acompañándonos, a que también, si quieren, si desean participar del programa, quieren hacer alguna contribución, nos pueden por el momento contactar a través de las redes de Colombia Humana La Plata. Y bueno, mientras tanto recibimos los comentarios de lo que fue esta primera maqueada y nos vemos en el siguiente. Perfecto, Malca. Bueno, ahorita nuestro compañero, el que lleva los hilos de toda esta cuestión, lo artístico, lo periodístico, y digamos quien se encargó de hacer este rejunte de grandes compañeros inmigrantes para que esto saliera. Edwin, invitación. Pues sí, oyentes, compas, amigues, Hamaca Grande, este gran sueño que vamos a sacar adelante y que hoy en su primer programa, hoy 19 de mayo, fue exactamente lo que queríamos. Y 19 de mayo, una fecha muy interesante para iniciarlo. Hace un año se estrenaba la última temporada de Game of Thrones. Esperemos que este programa no sea la última temporada, sino que vengan muchísimas temporadas. Y los dejamos con una pregunta para que la pensemos durante toda la semana y para que también piensen en nosotros. Jonathan, ¿qué te imaginas que voy a preguntar? No sé. Vos dirás. Pues yo digo, suspenso, bueno, suspenso. Suspenso. Pregunta para todos. A ver. ¿Cómo reconocer a un colombiano en el extranjero? Aquí yo tengo una. Hay varias, o sea, vayamos sí, hay varias. Porque hay varias cuestiones que estamos así, estamos un poquito cortico de tiempo, pero ahí la dejamos picando. Bueno, eso fue todo por hoy en Hamaca Grande. Muchísimas gracias a todos. Jonathan. Bueno, así es, esto fue todo por el día de hoy. Primer programa, no será el último, ni el primero. Habrá muchísimos, porque desde acá, La Plata, ciudad, capital, provincia de, capital de la provincia de Buenos Aires, estamos emitiendo La Hamaca Grande. Así que simplemente relájate, prende la radio y pone Hamaca Grande. Es hora de descolgar las cuerdas y volver al sofá. Esto fue Hamaca Grande. Te esperamos en la próxima. Una producción de Colombia Humana La Plata.